partir del 14 de octubre, todos los domingos, de 20 a 22 horas. Por Radio Boga 103.5. Deportes Boga. Regionales, nacionales e internacionales. Notas en vivo e invitados especiales. Con la cobertura de todas las fechas del campeonato de enduro cordillerano. Seguinos vía web en www.bogabolson.com. Con la conducción de Alan Almada y Verónica Alba. Deportes Boga. Hola, ¿qué tal? Acá estamos transmitiendo en vivo para FM Radio Boga 103.5 y esto es Deportes Boga. Bueno, le vamos a comunicar a la gente, tenemos bastantes noticias, se ha movido bastante el fútbol, un poco también acá en la comarca andina se ha visto un poco de rugby, se ha visto un poco de encuentros de hockey, la verdad, muy pero muy interesante, y también el superclásico River Boca, que fue el segundo partido más visto del mundo. Vamos a recordar nuestras vías telefónicas. Sería W4 W5 800, o si no por Facebook DXT Goga, pongan en el buscador y van a poder ver algunas las cosas que estamos publicando, ¿no? Y también algunas otras álbumes de fotos de anteriores coberturas. Pero bueno, vamos a destacar lo más importante de la jornada, ¿no? En la previa del partido que se estuvo disputando hoy en el Superclásico, alcanzó una audiencia de 120 millones de espectadores. El único en superar este cotejo es Barcelona y Real Madrid con 400 millones. Pero aún así, una gran audiencia para el Superclásico River Boca. Lionel Messi superó los 300 goles en 7 años de carrera. El CAC rosarino alcanzó los 301 goles en su carrera en el triunfo de Barcelona ante Rayo Vallecano por 5-0 de visitante. Está a 3 de alcanzar al brasileño Pelé como máximo anotador en un año. Bueno, estamos acá nomás, prácticamente ya les contamos este mes, a un mes y semanas, ¿no? Nomás para ver si Lionel Messi puede superar a Pelé. Vélez venció a Racing y es el único escolta de Newell's. Fue por 1-0 en el estadio José Amalfitani. El único gol lo convirtió el delantero Lucas Patro a los 15 minutos del primer tiempo. El Fortín se mantiene al acecho del líder. Newell's derrotó a Arsenal y quedó solo en la punta. Fue por 2-1. Los dos tantos del elenco rosarino fueron convertidos por Ignacio Scocco a los 5 y 23 minutos de la primera etapa, mientras que los 29 del segundo tiempo Carlos Carbonero descontó. All Boys logró una importante victoria ante Estudiantes. La única conquista del encuentro llegó por intermedio de Hernán Grana. Con este resultado, los dirigidos por Diego Gagna, que llevan 2 victorias consecutivas de local, quedan relegados en la pelea por el título de este torneo inicial. En un polémico final, Rafaela lo dio vuelta ante San Martín. En el Hilario Sánchez de San Juan, la crema se impuso por 2-1 ante el Santo. Mientras Emanuel más abrió el marcador, la visita lo revirtió gracias al tanto de contra de Landa y otro de López. Ahí en la primera B nacional. Tenemos también Quilmes llegó al empate con lo último y amargó a San Lorenzo. Ganaba 2-1, pero Quilmes lo empató en tiempo de descuento. Ruiz Aguilar y marcaron para el local. El otro tanto del cervecero lo marcó Cauteruccio. Migliore atajó un penal, así que destacado porque se pudo haber estirado un poco más la ventaja, ¿no? En automovilismo tenemos Vettel ganó el Gran Premio de India, secundado por Alonso. Con esta victoria la quinta temporada y la cuarta consecutiva, el piloto alemán aumenta en 13 puntos sobre el español su ventaja al frente de la clasificación mundial. ¿Qué tal, eh? Sigue mostrando este gran piloto Vettel, más premios en este caso le tocó en la India. Bueno, a ver, ¿y qué tenemos? Messi suma más premios. Mañana recibirá la Bota de Oro. El argentino de 25 años será distinguido por la organización de la Liga Española de Fútbol Profesional por haber marcado 50 tantos oficiales en este torneo de Primera División temporada 2011-2012. Boca revivió el final y logró un empate con sabor a triunfo. Igualó con River, ¿no? 2-2 en el Estadio Monumental, que también se complicaba porque sentirse ahí con toda la hinchada en contra, ¿no? Lograron un empate al final, lo hizo meterse un poco más en el partido. El Millonario ganaba 2-0 con goles de Poncio y Mora, pero el Ceney se reaccionó y niveló con tantos de Silva de penal y Erviti en tiempo de descuento. Así que fue bastante, pero bastante peleado. Pero bueno, ya está, los hinchas en Eise se ríen de sus primos millonarios. Luego del empate no tardaron en difundirse en las tradiciones cargadas con ingeniosos afiches. En este caso, los que tuvieron ganas de hacer chanzas fueron los auriazules. Así que quedaron ahí mostrando un poco del empate, pero bueno, prácticamente el empate para Boca lo mantenía bien, pero en cambio para River se le complicaba un poco más porque está prácticamente en zona de descenso. La B obtuvo ante Unión una victoria valiosa a dos puntas. Ganó 1-0 en el Verdi. El picante Pereira hizo el gol para Belgrano. El triunfo es doblemente importante. Quedó tercero y a 3 unidades del líder Newell's. Y el Tatengue es un rival directo en los promedios. Lanús quiere seguir con buena racha ante Argentinos Juniors. El Granate viene de ganarle a Atlético de Rafael y Unión. En tanto, el bicho colorado buscará un triunfo que saque de la cuerda floja a su entrenador, Leonardo Estrada. Juegan desde las 19:30. Y bueno, algo más interesante también fue que Instituto le ganó 3-2 de visitante ante Gimnasia de Jujuy. Velázquez abrió el marcador para la gloria en el primer tiempo. En el complementario, Fernández y Filippi desequilibraron a favor del Lobo Jujeño. Y Burcio y Barreire determinaron la victoria para Instituto. Bueno, este es un pequeño panorama de lo que ha pasado en el fútbol, también un poco de automovilismo, pero bueno, escucharemos algunos otros temas musicales y enseguida seguimos más con Deportes Goga. Deportes Goga. Let's see, what can we play? How about something from a couple of old friends of mine, Mick Jagger and Keith Richards? 1, 2, 3.

Bueno, seguimos acá en Deportes Goga. Ah, y estaba medio dorado, güey. Estaba comiendo unas empanadas muy, pero muy ricas. Que a paso agradezco que nos las dieron comidas rápidas en un kiosco de despensa que se llama Comidas Rápidas, que se llama El Chango, en Güemes 730. Acá están de empanadas, tarteletas, tartas, de todo un poco. Ahí se pueden comunicar, está ahí nomás a media cuadra de la anónima. El teléfono es 15-430-44-65. Y ahí poder comer unas ricas empanadas como las que estoy comiendo en este momento. Bueno, vamos a recordar un poco qué pasó en la última fecha del campeonato de enduro cordillerano. Tuvimos Catedral, fue una fiesta con la competencia de enduro. Se fue la fecha del campeonato de cordillerano disputada en el Cerro Catedral. Hubo enormes alegrías para los pilotos de Bariloche que hicieron fuertes de los locales. La fiesta de las dos ruedas fue total. Ahí se pueden ver, por ejemplo, hay varias páginas que por Bariloche Deportes y otras más están publicando imágenes, que hay fotos muy, pero realmente muy buenas. El Centro de Deportes Invernales del Cerro Catedral fue una fiesta de las dos ruedas. La razón, se disputó la séptima fecha del Campeonato de Enduro Cordillerano, que tuvo varios pilotos locales como verdaderos protagonistas. Superamos todas las expectativas, dijo Diego Tonón, uno de los organizadores, junto a Carlos Seis. En senior, el ganador fue Jorge Pascual del Bolsón, seguido de los pilotos barilochenses Carlos Seis y Cristian Arregada. La mayor de las divisionales tuvo otros locales, entre que se destacaron Martín Elvira con un sexto puesto, Martín Soriani en el séptimo lugar, Osvaldo Loncón en la novena colocación y Atilio Martínez en la decimocuarta ubicación. En torno a las dos ruedas, el 17 y 18 de noviembre se disputará en el circuito de la Cascada el cierre del campeonato patagónico de motocross, donde habrá otra fiesta de las dos ruedas y donde será tiempo de definiciones. Y bueno, para la gente que quería saber un poco más de cómo quedó esta séptima fecha del campeonato de enduro cordillerano. En la categoría senior, en tercer lugar Cristian Regada de Bariloche, segundo Carlos Seix de Bariloche y primero Jorge Pascual de Bolsón, que la verdad tuvo una carrera muy, pero muy impresionante. En la categoría junior, en tercer lugar Guillermo Chalquín de Junín de los Andes, segundo Cristian Negrón de Esquel y primero Juan Cruz Rodríguez de Esquel, que sigue ahí peleando el campeonato bien arriba. En la categoría Master A, en tercer lugar Adrián Pineiro del Bolsón, segundo Guillermo Vilo de Chipoleti y primero Marcelo Chemín de la localidad de Bariloche. En la categoría Master B, todo el podio fue para Bariloche. En la tercera colocación, Rodrigo Herreros de Bariloche, segundo David Puente de Bariloche y primero Ricardo Saber. En la promocional A, en tercer lugar Lautaro Lanfré del Manso, segundo Ignacio Ripá de Esquel y primero Giuliano Vilo, un piloto nuevo que se incorporó a esta categoría de la localidad de Chipoleti, que también demostró una espectacular carrera en la promocional A. En promos B también estaba definiendo el campeonato. En tercera colocación Gabriel Guzmán de Bariloche, segundo Gabriel Balas del Bolsón y primero Tomás Luquet de Lago Puelo. Y contemos con este segundo lugar. Gabriel Balas ha salido campeón de la categoría promocional B, pero bueno, igual queda la última fecha, la octava fecha, 10 y 11 en la localidad de Trevelin. Y en National Open, en tercera colocación Oscar Cárdenas de Bariloche, segundo Víctor Trafián de Bariloche y primero Federico Rudiferia, también de Bariloche. Así que una jornada muy, pero muy espectacular, se pudo disfrutar en el Cerro Catedral, muy, pero muy interesante, y se puede seguir disfrutando del enduro ya que se viene la próxima fecha 10 y 11 y ahí se define el campeonato de enduro cordillerano y vamos a ver qué atracciones se van a poder disfrutar. Tenemos Don Bosco en varones y Club Nahuel en damas dieron la vuelta en el handball. Don Bosco le ganó una gran final a Caprano por 26-23, mientras que las chicas del Club Nahuel Huapi vencieron a los del Colegio Alemán por 16-9. Fueron las finales juveniles de la Asociación de Handball de los Lagos del Sur. Definieron los caminos para el Rally de Bariloche. El zonal desembarca en nuestra ciudad, en la ciudad de Bariloche, los días 3-4 de noviembre. Desde la organización ya definieron los caminos, serán de dos tramos que se repetirán dos veces el sábado y dos el domingo. Y bueno, suspendieron gran parte del primer tramo y Madero está tercero en Nacional. En la competencia que se reúne a corredores de Nacional y Coda Sur, nuevamente las lluvias hicieron lo suyo. Las autoridades decidieron suspender y esperar un par de fin de semanas más. Vamos a ver ahí cómo sucede cómo se va a seguir disputando. Pero bueno, para la gente que quería saber un poco cómo quedó las eliminatorias de Brasil 2014, cómo quedó la tabla de posiciones y bueno, los goleadores también que siguen liderando esta tabla. Los últimos partidos que se estuvieron disputando fue la fecha número 10. Bolivia le ganó 4-1 a Uruguay, una goleada interesante. Recordemos que Uruguay ya había perdido en la fecha 9 con Argentina, que también ya venía lamentablemente tocado. Venezuela y Ecuador empataron 1-1. Paraguay le ganó 1-0 a Perú. Ahí suma puntos Paraguay, que es muy importante. Y Argentina le ganó 2-1 a Chile, que la verdad fue un partido que dejó mucho que desear para la Argentina. O sea, demostró un gran despliegue de mitad de cancha para adelante. En la defensa los chilenos se metían como querían. Tranquilamente pudo haber sido una goleada de Chile, pero no podían definir, no le podían definir bien al arco. En cambio Argentina fue simplemente muy eficaz y también pudo haber hecho un par de goles más. Y ahora, a ver, ¿cómo está la tabla de posiciones de las eliminatorias Brasil 2014? Tenemos a Paraguay, sigue último con 7 puntos. En octavo lugar Perú, séptimo Bolivia y sexto Chile. ¿Quién estaría yendo al repechaje hoy por hoy? Sería Uruguay en la quinta colocación con 12 puntos. Venezuela estaría entrando al Mundial Brasil 2014 con 12 puntos. Colombia estaría en tercera colocación con 16 puntos. Segundo Ecuador con 17. Y primero Argentina con 20 puntos. Y bueno, acá hay que ver qué es bien lo que sucede. Recordemos que Chile, Uruguay y Venezuela tienen el mismo puntaje de 12 puntos. Solo que Venezuela entra, Uruguay va al repechaje y Chile se queda fuera del Mundial. Pero tienen el mismo puntaje. Es una cuestión de los goles a favor, ¿no? Pero aún así hay que tener en cuenta porque están muy pero muy peleados los que se quedan en el Mundial y los que se van. Pero bueno, esta recién fue la décima fecha. Y la verdad que fue una linda fecha para disfrutar, ¿no? Los goleadores tenemos en el tercer lugar de Uruguay Luis Alberto Suárez Díaz con 7 goles. Segundo Lionel Messi con 7 goles. Y primero Gonzalo Higuaín con también 7 goles. Ahí los tres punteros que lideran con 7 goles, dos de Argentina y un uruguayo, ¿no? Y ahora, ¿qué se viene? ¿Cuál es la próxima fecha? La fecha número 11 toca, que se va a disputar el día 22 de marzo. Se va a estar disputando la fecha número 11. Tenemos algunos encuentros, ¿no? Perú contra Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Venezuela y Colombia, Bolivia. Hay que ver qué puede estar pasando ahí con Venezuela. Acordemos que está en la cuarta colocación. Pero bueno, ya esto nomás hay tiempo para esperar. Tenemos un par de meses. Esto se va a disputar en febrero. Hay que ver si la selección va a poder enfrentar algún que otro amistoso antes de esta fecha. Capaz que el amistoso de las Américas contra Brasil. Acordemos que se suspendió uno en Chaco. Hay que ver si se puede llegar a estar disputando. Pero bueno, así que próximo rival. No queda más que menos que decir que va a ser Venezuela en marzo. Bueno, escuchamos algún tema musical y enseguida volvemos con más Deportes Goga. So when it's Bueno, seguimos acá en Deportes Goga. Vamos a hacer un recorrido en lo que estuvo pasando por la UEFA Champions League, que estuvo disputando los días martes y miércoles 23 y 24. Tenemos la Juventus empató 1-1 con Notser Hat. El Shakhtar Donetsk le ganó 2-1 al Chelsea. La verdad que también fue muy, pero muy... Bueno, y seguimos, como le comentaba, estamos hablando de la UEFA Champions League. No sé, que justo alguna de estas ventanas que te tiran sonido rápido ya se había abierto, así que hice una pequeña interrupción. Bueno, como le contaba, el Shakhtar Donetsk le ganó 2-1 al Chelsea, dos goles de Alexandre Seir y Fernandinho. Y bueno, el gol del Chelsea fue de Oscar. La verdad que es muy importante porque el Chelsea es un gran equipo y perder contra el Shakhtar Donetsk dejó mucho que desear, ¿no? El Valencia le ganó 3-0 al Beit Borisov con tres goles de Roberto Soldado. El Bayern Múnich le ganó 1-0 al Lille de Francia con un gol de Thomas Müller de penal. El Spartak de Moscú le ganó 2-1 al Benfica. Barcelona en el Camp Nou le ganó 2-1 al Celtic con goles de Andrés Iniesta y Jordi Alba. Galatasaray y el club de Napoca empataron 1-1. Manchester United le ganó 3-2 a Braga con dos goles de Javier Hernández y un gol de Jonathan Evans. Esto fue todo el día el martes de este martes 23 de octubre, ¿no? Y bueno, el miércoles se estuvieron disputando otros grandes partidos por la UEFA Champions League, como el Paris Saint-Germain le ganó 2-0 al Dinamo de Zagreb con un gol del gran Antónico, el Zlatan Ibrahimovic y Jeremy Mendes, que la verdad que Zlatan ahora tuvo una gran trayectoria, estuvo por el Inter, pasó por el Barcelona, pasó por Milano y ahora está haciendo en su nuevo hogar Paris Saint-Germain, un gran jugador que tiene el fútbol mundial, ¿no? En el Porto le ganó 3-2 al Dinamo Kiev. Otro espectacular partido fue los dos goles que metió Schalke 04 al Arsenal en el Emirates Stadium en Inglaterra. Un gol de Ibrahim Afellay, antiguo jugador del Barcelona. Olympiacos de Grecia le ganó 2-1 a Montpellier en La Mozón en Francia. El Zenit de Pittsburgh le ganó 1-0 al Anderlecht. El Milan de Italia le ganó 1-0. No, mirá, increíble este resultado, ¿no? Málaga de España en la Rosaleda le ganó 1-0 al Milan. Un gol de Joaquín a los 64 minutos del segundo tiempo. La verdad que muy, pero muy importante. Es muy interesante el Milan que haya perdido de visitante, ¿no? En la Rosaleda. El Ajax de Ámsterdam le ganó 3-1 al Manchester City con goles de Siem de Jong, Niklas Moser y Christian Eriksen. En cuanto para el Manchester City, Samir Nasri descontó para la visita en el Ámsterdam Arena. Otro partido muy pero muy interesante, recordemos que en el Manchester City juegan los argentinos Carlitos Tevez y Sergio El Kun Agüero. Y bueno, otro resultado muy importante fue que Borussia Dortmund de Alemania le ganó en el Sintang Union Park a 2-1 al Real Madrid. Un gol de Robert Lewandowski a los 36 minutos, rápidamente empató Cristiano Ronaldo a los 38 minutos y hizo la diferencia Marcel Schmelzer a los 64 minutos del segundo tiempo. La verdad, muy interesante este partido y Real Madrid perdió ahí unos puntos que se le puede llegar a complicar. A ver cómo tenemos la tabla hoy por hoy de cada uno de los grupos de la UEFA Champions League. Tenemos en el grupo A, estarían en los primeros, tenemos en cuarto colocación a Dinamo Zagreb, tercero Dinamo Kiev, segundo Paris Saint-Germain con 6 puntos y primero el Porto con 9 puntos. Por el grupo B, en cuarta colocación Montpellier, tercer lugar Olympiacos, segundo Arsenal y primero Schalke 04. En el grupo C, en cuarto de colocación, está el Anderlecht, tercero Zenit de Pestburg, segundo el Milan con 4 puntos y primero, liderando este grupo, aunque usted no lo crea, Málaga de España. Que mira, un poquito de historia para Málaga, a la gente que le interesa. Tenemos, Málaga estuvo en la zona de descenso, estuvo en la Liga BBVA, en la Liga B, y era muy importante que después estuvo, recién cumplió 2 años en la primera división de España. Pero bueno, pudo disputar ahora una UEFA Champions League. Escuchamos un poquito más de música y seguimos recordando cómo está la tabla de posiciones de esta UEFA Champions League 2012-2013. Seguimos acá en Deportes Joga y bueno, vamos a seguir recordando cómo está esta, la UEFA Champions League en la fase de grupos 2012. Tenemos por el grupo D en cuarta colocación Manchester City, tercero Ajax de Ámsterdam, segundo Real Madrid y primero Borussia Dortmund. Y bueno, interesante el Manchester City, que queda estrellando fuera de todo. Real Madrid está en segundo lugar con 6 puntos y primero Borussia Dortmund con 7. Peladita y la punta. Y el Ajax está con 3 puntos. Por el grupo E, el Nusrat está con 1 punto en la cuarta colocación. Tercero la Juventus con 3 puntos. Segundo Chelsea. Primero Shakhtar Donetsk liderando el grupo E. Por el grupo F tenemos en cuarto lugar a Lille, tercero Bayern Múnich, segundo Wolfsburg y primero el Valencia español. Los últimos 13, Bayern Múnich, Wolfsburg y Valencia, ambos comparten, podemos decir, la punta con 6 puntos, ¿no? En el grupo G, en cuarto lugar está el Benfica, tercero Sparta de Moscú, segundo el Celtic y primero el Barcelona, liderando con un total de victorias de los 3 partidos jugados, 3 ganados. Y por el grupo H, tenemos al Galatasaray en cuarto lugar, tercero Braga, segundo Sarrefuk Klug de Napoca y en primer lugar Manchester United, también liderando invicto con 3 goles. En 3 partidos y 3 partidos disputados, 3 ganados. Muy interesante para este gran equipo Manchester United, que puede prometer. En los equipos que pueden llegar a pelear esta Champions es siempre el Barcelona. Real Madrid también, aunque haya demostrado una derrota en el último partido disputado. Bayern Múnich, hay que estar cuidado con este equipo que ha llegado a la última final. Y bueno, el Manchester United siempre tiene un gran equipo que da que temer, ¿no? Vamos a recordar cómo se disputó la jornada número 9, que se disputó este fin de semana en la Liga BBVA, la primera división española. Tenemos el primer partido que se disputó, Español empató 0-0 con Málaga, Betis le ganó 1-0 a Valencia, Deportivo le empató 1-1 contra el Celta, Rayo Vallecano perdió con una goleada del gran Barcelona por 5 goles. Es complicado, ¿no? Tuvo que ser visitante Barcelona en este estadio y lamentablemente para toda la hinchada de Rayo Vallecano se comieron 5 goles. Zaragoza le ganó 2-1 al Sevilla. Levante le ganó 3-1 a Granada. Getafe le ganó 2-1 a Atlético de Madrid. Le ganó 3-1 al Osasuna y el Real Madrid mostró una espectacular goleada 5-0 ante el Mallorca. Así que qué tal, Barcelona y Real Madrid hacen grandes goleadas, ¿no? Y bueno, otro partido que se tiene que disputar es Valladolid Real Sociedad, que se va a estar jugando mañana lunes. Tempranito nomás a las 5:30 se va a estar disputando este partido. ¿Y cómo está la tabla de posiciones hoy por hoy? En séptima colocación está el Sevilla, sexto Levante, quinto Betis, cuarto Real Madrid con 17 puntos, tercero Málaga con 18 puntos, segundo Atlético con 25 y primero Barcelona con 25 puntos. Así que el Atlético Madrid y Barcelona están peleados ahí en la punta, ambos con 25 puntos. ¿Y los goleadores cómo están? En tercer lugar, Radamel Falcao de Atlético Madrid con 10 goles. Segundo, Cristiano Ronaldo de Real Madrid con 11 goles. Y lidera esta tabla Lionel Messi de Barcelona con 13 goles. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando abajo? Deportivo está en el puesto 18 con 7 puntos. El Español de Barcelona está en el puesto 19 con 6 puntos. Y último en la tabla, el Osasuna con 5 puntos. Estos 3 equipos estarían yendo al descenso por la Liga BBVA de España. Pero bueno, queda mucho todavía. Están recién disputando la jornada número 9. Hay que ver qué es lo que se puede seguir disfrutando de esta temporada 2012-2013. Bien, a ver, vamos a comentar un poco de acá de las cosas comarcales que estuvieron pasando últimamente, ¿no? Árbitros de fútbol de salón de la comarca andina se capacitaron en El Hoyo. Del viernes a domingo, a través del área de capacitaciones de Chubut Deportes, se realizó en El Hoyo un curso de capacitación en arbitraje de futsal, abierto a todos los interesados en la comarca andina. El mismo fue dictado por el profesor Raúl Tecmeti, instructor de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón. La presentación de esta nueva capacitación, prevista en el marco del cronograma anual de Chubut Deportes, estuvo a cargo de Alexis Williams, responsable de dicha área provincial, junto a Julio Núñez, colaborador. El disertante Raúl Temanti, el director de la Deportes de Municipalidad del Hoyo, Gustavo Velázquez, y Leandro Godoy, asistente colaborador local. Se desarrollaron tres jornadas intensas con el abordaje práctico y teórico de las reglas del arbitraje de futsal. Raúl Temanti es oriundo de Rosario e integra el equipo de instructores de la CAFS, que, como repetimos, Confederación Argentina de Fútbol de Salón. Y en cada una de las capacitaciones que se dicta, en el caso del Hoyo, y por primera vez en la provincia de Chubut, cumpliendo con los objetivos planteados desde la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, puso una vez más en su carrera la formación profesional a disposición de los participantes, psicofísico de los árbitros. ¿Qué tal? Así que bueno, es una interesante capacitación que se estuvo haciendo en el Hoyo. Hay que ver cómo es que sigue avanzando. Y bueno, ¿no?, que también se pueda hacer un poco de futsal también en la comarca andina, que es muy importante, y tener algunos que otros árbitros de buena categoría también nos sirve para seguir creciendo, ¿no? Y también algo muy importante que pasó en el gimnasio de Lago Puelo este día sábado y domingo: se hizo unos encuentros de hockey, vinieron de Bariloche, de Esquel, de Trevelin, todas criaturitas de 6 años hasta 12 años estuvieron disfrutando de hockey, de un campeonato de hockey muy pero muy entretenido, un encuentro que organizó la localidad de Lago Puelo. Y ayer a la noche, por ejemplo, estaba toda atracción para los chicos, donde podían sumar números, que le daban números de rifa para después hacer un sorteo, donde habían algunos otros juegos como inflables, toro mecánico, también había algunos otros juegos de, bueno, un poco más timberos, ¿no?, tipo de apuestas y demás, que le hacían a los chicos, que decían las cartas si eran mayor, menor, y bueno, después algunos deportes más de hockey, ¿no?, algunos otros arcos chiquitos para los nenes, y algunos para ir a colocar en lugares específicos. Pero la verdad, muy interesante el encuentro, un encuentro recreativo que se estuvo disputando este fin de semana, sábado y domingo, en la localidad de Lago Puelo. Bueno, escuchamos un pequeño tema y seguimos más con Deportes Boba. Deportes Boba. Thunder.

en el estadio de Lanús, con el arbitraje de Díaz Pablo. Y bueno, los otros dos partidos que vamos a estar disfrutando mañana lunes, Colón contra Godoy Cruz de Mendoza e Independiente versus Tigre, en el estadio de Independiente, con el arbitraje de Fernando Rapagini. Bueno, lindos partidos que se están viendo en la primera división del fútbol de Argentina, en el torneo inicial por la fecha número 12. Interesante, ¿no? ¿Qué tenemos? Algunos de los goleadores que hay, tenemos en tercer lugar a Iván Borghello de All Boys con 6 goles, Martín Cauteruccio de Quilmes con 7 goles, Ignacio Scocco de News All Boys con 8 goles, liderando ahí la tabla con 5 goles de jugada, 1 de cabeza y 2 del tiro de penal. Bueno, vamos a hacer una estadística parcial de cómo estaría la tabla de posiciones. Todo muy, pero muy empatado. Para que tengan una idea un poco más, de la quinta colocación hasta el primer puesto, todos tienen 12 puntos. Así que esto es así, en la próxima fecha, la fecha número 11, uno gana, uno pierde, uno empata, todo cambia muy, pero muy rápidamente. En quinto lugar, Boca Juniors, cuarto Racing, tercero Belgrano, segundo Vélez Sarsfield y primero News All Boys. Pero está ahí muy, pero muy peleado, todos ahí hicieron 12 puntos. En sí, News All Boys está puntero con 26 puntos, segundo Vélez Sarsfield con 23 y tercero Belgrano, que la verdad sigue demostrando que es un gran equipo y que es de primera división, con 22 puntos. En cuanto a Boca, está con 19 puntos y River, vamos a buscar a ver, River Plate está en la novena colocación con un total de 16 puntos liderando. Bueno, vamos a ver cómo está liderando los promedios, porque está muy complicado hoy por hoy River. Recordemos que ascendió a la primera B nacional y está en el noveno lugar. Peores están San Lorenzo, Tigre y Unión, que están todos en ahí en al fondo de la tabla de la primera división del torneo inicial. Tenemos cómo está la tabla de promedios. Unión y San Lorenzo estarían en descenso directo. Independiente y San Martín y San Juan estarían jugando los promedios. Y Quilmes y News All Boys estarían salvándose de todo. Ahí nomás se sigue a dos puestitos más, Atlético Rafaela y River Plate. Tranqui, están ahí prácticamente. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa en las próximas fechas, ¿no? Pero por ahora no estarían jugando ni la promoción y estarían yendo a descenso directo. Así que de acá en más vamos a ver los próximos partidos que se vienen, para ver si River Plate se queda en la primera nacional, ¿no? En el torneo inicial y pasa el torneo clausura que se viene para la segunda parte de torneo, o volverá a la primera B nacional. Esto es todo, a poco veremos cómo se sigue disputando. Y bueno, quien lidera el promedio es Vélez Sarsfield, segundo Boca Juniors, tercero Lanús, cuarto Estudiantes de La Plata y quinto Belgrano, que ha demostrado cómo. Belgrano, por ejemplo, tiene un espectacular promedio en el torneo pasado y en este torneo. En cambio, por ejemplo, siempre se califican tres torneos, ¿no? Un torneo antes era apertura, clausura y apertura. Ahora en este caso se está calificando un torneo apertura, uno clausura y el torneo inicial que se está disputando en este momento. Por ejemplo, Belgrano en el año 2000, el torneo del 2010-2011 no lo estuvo disputando porque estaba en la primera B nacional, pero aún así está en la cuarta colocación, así que es en el quinto lugar, ¿no? Es increíble cómo ha progresado este equipo de la B nacional, cómo se ha incorporado a la primera división del fútbol argentino. Bueno, y como esto serían unas de las otras estadísticas que está pasando hoy por hoy en la primera división del torneo inicial de Argentina. Bueno, escuchamos un pequeño tema y seguimos con más Deportes Goga. We'll be right back. Seguimos en Deportes Goga, ahora con una comunicación telefónica con Santiago Robles, uno de los jugadores que estuvo disputando hoy en la localidad de Lago Puelo, en un partido de ahí con el BRC de Bariloche. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches, Alan, ¿cómo andas? Bueno, a ver, ¿nos puedes comentar primero, vamos a primera parte, ¿no? ¿Cómo estuvo el partido que se pudo disputar hoy en la localidad de Lago Puelo? No, bueno, fue un partido entretenido, la verdad que bueno... Los que nos quedamos un ratito en el banco tuvimos la suerte de entrar un ratito. La verdad que bueno, el equipo rindió bien teniendo en cuenta los entrenamientos que se venían dando, ¿no? Teniendo en cuenta que la M18 la armamos la semana pasada con todo un grupo de chicos. Dijimos, bueno, vamos a entrenar. Y bueno, se dio, empezamos a entrenar y teníamos programado para este fin de semana un partido. Y bueno, se afrontó con los tres entrenamientos que teníamos atrás. Y bueno, yo creo que bastante bien. Yo creo que había recambio de todo y eso hizo que el equipo esté bien. Bien, a ver, y contame un poco, a ver, vamos a hacer un poco de análisis. ¿Cómo le pareció que fue el primer tiempo y el segundo? ¿Qué fueron las cosas que cambiaron para que en un primer tiempo muy cerrado, muy muy áspero, podemos decir, haya cambiado en un segundo tiempo un poco más más relajado, ¿no? Y sí, yo creo que bueno, que los chicos entraron muy nerviosos, con la euforia de que este primer partido, de las ganas de salir a comerse los vivos a los rivales, era lo más importante. Yo creo que después cuando se va tranquilizando las aguas, se van dando un par de tries con unas buenas jugadas, se fueron tranquilizando y bueno, abrieron la cabeza y ya todos querían hacer su try y bueno, se desvincularon de lo que eran los nerviosismos. Tal cual. Y a ver, y un panorama en general de todos los partidos que estuvieron disputando hoy, en la tanto de la primera división o cuando estuvo jugando la M15 o también los infantiles, ¿cómo se pudo disfrutar la jornada en Lago Puelo? No, la verdad que fue una jornada hermosa. Yo tuve la suerte, bueno, de llegar tempranito y ver a los chicos de la M8, de la M10 y de la M12. Y bueno, tuve la suerte de verlos un ratito. La verdad que bueno, ellos jugaron contra Jabalíes. Y la verdad que fue muy lindo verlos porque se reían y jugaban lo que es el rugby, lo que uno siempre quiere jugar es el rugby tradicional, ¿no? Que la pasa bien jugando dentro de la cancha y afuera también. Claro, la cantera, los niños, ¿no? Que van arrancando. ¿Cómo? Perdón. No, digo que ahí los pequeños primero arrancan y después van creciendo y van aprendiendo cada vez más, por subiendo las categorías. Y sí, es verdad, es el futuro del club y lamentablemente... Uno ya los quiere tener en el equipo porque tienen las ganas de ir a entrenar y van y dejan todo, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Pero bueno, sí que podemos decir una jornada muy positiva, ¿no? Y también para pasar con toda la familia, ¿no? La verdad que muy positiva porque muchas cosas que sucedieron en el día que no se ven generalmente porque fueron las categorías desde la M8 hasta la primera división y fueron encuentros todos muy buenos. Bien, perfecto. A ver, supongo que también estuviste, a ver, cambiando de tema, ¿no? Supongo que estuviste también viendo un poco lo que fue el superclásico River Boca, ¿no? Sí, llegué del partido y bueno, rápidamente a verlo del partido. Y contanos un poco cuál fue, a ver, un pequeño análisis del partido, ¿qué te pareció? No, bueno, vi el primer tiempo, también vi el segundo, bueno, un primer tiempo donde River se lo salió a comer a Boca, se lo fue a comer y salió con todas las ganas, así como hoy nosotros en rugby. Y bueno, un Boca débil, River lo tuvo, y bueno, rápidamente abrió el marcador con un gol de Poncio, al minuto y medio. La verdad que bueno, eso al equipo lo facilitó y le dio los nervios que no tenía Boca, ¿no? Así que, no, un primer tiempo que se dio lindo, River tuvo muchas oportunidades, ¿no? Sí. Tres toques y llegaban al área, tuvo chances certeras de gol, no las pudo concretar. Y bueno, llegando al final del primer tiempo, bueno, una fiesta de los muchachos de los hinchas de River y los de Boca. Obviamente la gente de Boca no se quedó atrás, también tuvo su parte en la hinchada. Y bueno, y un segundo tiempo donde Boca entra más despierto. Claro. Entró, digamos, con la mentalidad puesta en el partido, entró firme, una defensa, un buen ataque. Y rápidamente a los 15, 20 minutos del segundo tiempo se encuentra con otro gol de River, lo que otra vez hace que se disuelva a Boca, ¿no? Claro. ¿A vos qué bueno, te parece? Una falla en la defensa de River, un penal, un roce que, bueno, lo toca. Obviamente el resultado daba para que cobre un penal el árbitro para que las cosas sean más parejas, tal vez. O bueno, no sabría decirte cuál es el argumento del árbitro para cobrar el penal, porque era un penal que si el partido estaba a 0, tal vez no se cobraba. Bueno, en fin, se cobró el penal. El encargado de ejecutarlo fue Santiago Silva. Una buena ejecución, no llegó Barovero, estuvo muy cerca. Y bueno, y ahí Boca se empezó a venir Boca en los últimos 10 minutos, empezó a ir River desconcentrado como la mayor parte del partido, porque no fue un partido lindo para ver, más allá del buen juego del primer tiempo. Se encontró con un Boca que venía y bueno, no pudo soportar la última pelota, un centro que baja Silva con el pecho, le quedó justo a Erviti y bueno, un puntazo y metió el gol cuando quedaban 2 minutos para el final, ¿no? Claro, ¿vos qué opinas? ¿Te parece que el gol del penal fue el pie anímico que le tocó Boca para poder empatar este resultado? Y viste que dicen que cuando el peor resultado son 2-0, porque te hacen un gol y el bajón anímico hacen que tranquilamente el rival te pueda hacer otro. Sí, yo creo que el detonante anímico fue ese, el penal, porque River venía bien con el gol de Mora, con el gol de Poncio en el primer tiempo. River venía entonadito, venía como con ganas de jugar, se encontró con un Boca que tampoco fue firme, River tampoco fue firme, pero fue superior, digamos. Sí, obviamente. Pero aún así fue un partido, podemos decir, que parecía que se le iba a comer River a toda costa Boca, pero bueno, al final se pudo demostrar que también Boca no vino simplemente a recibir goles, sino que también fue a buscar un partido, ¿no? A un empate, que era lo que más le convenía, ¿no? No, obvio, se demostró que Boca tal vez no tenía gran juego. No tuvo unos grandes jugadores, digamos, como destacados así, pero tuvo los jugadores que ponen. O sea, pusieron los 90 minutos, pusieron, y bueno, el resultado estuvo en los últimos 2 minutos. Bien, ¿y a vos qué te parece para River? ¿Le sirve este resultado? Y yo creo que para River, bueno, no le sirve este resultado, teniendo en cuenta que bueno, un 2-0 arriba no le sirve, teniendo en cuenta que, bueno, está complicado con el tema de los promedios, porque, bueno, recordemos que el último semestre estuvo en la B Nacional. Sí. Y, bueno, necesitas sumar puntos y tener un resultado 2-0 arriba y que en 10-5 minutos se te vayan de las manos con un 2-2. Y no nos sirvió. En cambio, si lo vemos del lado de la vereda del frente, a Boca le sirvió un montón porque viene de derrotas, de no poder hacer pie y ir 2-0 con River, en la cancha de River, siendo visitante, un marco donde se dio un duelo de hinchadas durante los 90 minutos, donde no aflojaron. y encontrarse con un 2-2 en 5 minutos, digamos, remontar el 2-0 es un resultado súper positivo. Se puede también comentar, ¿no?, que el Monumental hizo un gran aporte, ¿no?, para el equipo, para el estado anímico, ¿no? Sí, es cierto que bueno, fue una fiesta por parte de las dos hinchadas. Obviamente, si hubiese sido al revés, hubiese sido lo mismo. Obviamente, si hubiese... tiene que ver por parte de la gente, obviamente, que mucha más gente de River, teniendo en cuenta la localidad del club. Y bueno, pero Boca no se quedó atrás. Boca llevó mucha gente y también hizo su fiesta allá arriba, ¿no? Bien. ¿Me puedes comentar un poco qué te parece News All Boys y Vélez Sarsfield, que están ahí peleando la punta de este torneo inicial? ¿Cómo los ves posicionados? No, Vélez es un equipazo. La verdad que, bueno, en lo personal, Vélez es el mejor equipo frente con News. Están ahí, para mí son los dos mejores clubes de la Argentina de la actualidad. Vélez un equipo que bueno, siempre que juega bien hace más de 2 goles por partido, ¿viste? Vos sabrás que tiene una delantera buena con Prato. Hace poco, bueno, esa semana, no recuerdo con quién jugó esta fecha Vélez. ¿Vélez? Mira, Vélez estuvo jugando, justo estaba mirando el adelanto, ¿no? Vélez le ganó 1-0 a Racing en el estadio de Vélez, sí, ¿no? Ahí está, con el gol de Prato, sí. Claro. La verdad que sí, que fue un partido... los partidos que hace Vélez son muy entretenidos. Tiene un planteo de mitad de cancha para adelante que es excelente. Y bueno, una defensa con el Seba Domínguez, con Papa. La verdad que no... Un equipo que está sobre las alturas de todos los equipos del fútbol argentino. Muy activo, podemos decir, ¿no? ¿Cómo? Muy activo, podemos decir, en cuanto a Vélez. Sí. Tiene delanteros que son muy fuertes. La verdad que Prato propone, no fue muy conocido. Bueno, él jugó en Boca muy poco tiempo, pero sí, tienen delanteros y mediocampistas que proponen. El Pocho Insúa, por ejemplo, jugadores que no se quedan atrás, ¿no? Tal cual. ¿Qué te parece que se puede venir para la próxima fecha con All Boys? No, bueno, la verdad que va a ser un partido duro, teniendo en cuenta que, bueno, el Boys es un equipo que también hoy por hoy no está, digamos, tranquilo con el tema de los promedios. Está ahí, tampoco está muy lejos, pero tampoco está muy cerca, pero bueno, no se puede descuidar, digamos. Y bueno, hay un Vélez que viene con todo. Yo creo que va a ser un partido entretenido, muy disputado en la mitad de la cancha, con bueno, yo creo en lo personal que la figura del partido va a ser Nicolás Cambiaso, el arquero del Boys, ¿no? Tal cual. También sí, va a estar Vélez Arsenal. Y otro partido también interesante, ¿no? El Boca Juniors contra San Lorenzo de Almagro. Sí, un partido que bueno, este partido hoy, el día de la fecha esta con River, bueno, tuvo muchos amonestados Boca. Eso lo complicó, por ejemplo, no juega Somoza, por ejemplo. Y bueno, y viene un par de lesionados, como el caso de Sánchez Niño. Así que bueno, va a ser un partido también lindo para ver. San Lorenzo está más complicado que otros equipos, que por ejemplo que por River, con el tema de los promedios. Así que sí, va a ser un partido que Boca tiene que salir a ganar porque no está bien Boca. No, Boca está en la quinta colocación, pero está últimamente, arrancó muy bien el campeonato, pero de a poco se fue estancando y no ha podido lograr sumar puntos, ¿no? No, sí, no, Boca tiene un problema y ni hablar San Lorenzo. San Lorenzo está en la misma situación, le cuesta hacer goles, le cuesta ganar, así que también va a ser un partido que se va a jugar muchas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y River, en cuanto a la tabla de promedios, tampoco podemos decir que está muy mal, ¿no? Porque está ahí prácticamente, zafa de la promoción, zafa del censo directo, y Quilmes y News All Boys y Atlético de Rafaela son los que están debajo de River Plate, así que hay que ver cómo se sigue dando el torneo inicial, el torneo no final, para ver qué es lo que puede llegar con River Plate, pero por ahora los puntos lo van favoreciendo, ¿no? Sí, hay que tener ojo con lo que es los promedios. Yo ya lo he dicho, lo dije ahora hace poquito, porque yo cuando estaba River en la primera división, y ni hablar que dije no, que estábamos ahí en la promoción y habíamos salido, entrábamos, salíamos, y yo dije no, River no va a descender y te vas, no te das una idea y descendés. Y bueno, hoy River tiene la desgracia de dividir por tres, obviamente, gana 2 partidos y está allá arriba y pierde 3 partidos y está en descenso directo, ¿no? Así que no hay nada definido. River tiene que salir a buscar los 3 puntos, al igual que San Lorenzo, Independiente, equipos complicados, ¿no? Tal cual. Mira, por ejemplo, acá algunos medios como Telam afirman que unas 25 personas ingresaron heridas al hospital de Pirovorano después del Superclásico. O sea, quiere decir que siete de ellas de la seguridad privada del estadio ingresaron con distintas heridas al hospital Pirovano después del superclásico, confirmó el jefe del SAME, Alberto Crescentini. ¿Qué nos puedes comentar de este conflicto que siempre tiene las barras? Ni hablar. La verdad que bueno, eso lamentablemente no se cambia más. Las guerras hinchadas que se arman y los cruces al final del partido afuera de las instalaciones del estadio, lamentablemente ni la seguridad que pone el gobierno o la provincia alcanza. La verdad que son barra bravas y muy bravas, ¿no? Yo creo que se encuentran con cualquier tipo de armas y enfrentamientos a mano limpia, ¿entendés? Y disparos y cuchillos, y la verdad que no está bueno. Lo que opaca la fiesta, digamos, que fue el superclásico, porque fue una fiesta, por más que no haya sido, digamos, muy lindo para verlo, fue una fiesta, y eso termina opacando todo, porque vos no sabés si tenés un familiar que fue a verlo, no sabés cómo termina, si termina herido, si te llegó bien a la casa. La verdad que son las cosas que opacan el superclásico. Sí, la verdad que es... Bueno, pero aún así fue, podemos decir que dentro de las normativas fue bastante tranquilo en ese sentido, ¿no? Quedó en empate y no más, quedaron de un lado y del otro, quedaron bastante conformes. Sí, yo creo que los hinchas de River quedaron muy enojados o muy calientes, digamos, porque era un partido que no se te puede de las manos, y bueno, los hinchas de Boca festejando el empate por ser visitantes, ¿no? Tal cual. Mira, a ver, como me comentás un poco, viste que mañana le entregan a Lionel Messi el botín de oro en España. ¿Qué te parece? La bota de oro le entregan, mañana la va a recibir. ¿Qué te parece este crack mundial? No, sin palabras, con Leo sin palabras. La verdad que yo desde el 2010, 2009 más o menos, que lo vengo viendo a Leo, un poquito antes también, y siempre dije que es el mejor jugador del mundo. La verdad que bueno, hoy en día se demuestra que lo que demuestra en la selección y lo que demuestra en el Barcelona no tiene nombre. La verdad que es un jugador que no es de este planeta. La verdad que bueno, junto a Ronaldo, bueno, Ronaldo un poco más atrás, pero la verdad que lo de Messi es impresionante, los goles, las jugadas, la verdad que la habilidad que tiene. Bueno, yo no tuve la oportunidad de ver a Maradona, algunos dicen que se parecerá, yo, como algunos me hablaron de Maradona, yo a mis hijos les voy a hablar de Messi, ¿no? Porque lamentablemente es el mejor jugador del mundo, gracias a Dios es argentino, gracias a Dios está cargando la selección al hombro, así que no, muy, muy, muy feliz por él, porque la verdad que se lo merece, es una buena persona, no es humilde, no es tan, digamos, agrandado como otros jugadores, y la verdad que se lo merece. Yo en la persona creo que se lo merece. Bueno, bárbaro. Bueno, Santiago, la verdad que muchísimas gracias por brindarnos toda esta información para charlar también un poco de fútbol, que es, después de este superclásico, dejó que hablar, ¿no? Esa remontada de repente de Boca que le logró el empate a River, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, nada, agradecerte a vos por el espacio y bueno, por darme estos minutitos para hablar de algo que me gusta, que es el deporte, ¿no? Bueno, ya te estaremos invitando acá al estudio, así charlaremos un poco de fútbol, ¿no? Cuando quieras, vos sabés que cuando me digas, yo estoy disponible para hablar de deporte cuando quieras. Espectacular, muchísimas gracias, Santiago. No, muchas gracias a vos, dale. Bueno, ahí estuvo Santiago Robles dándonos una mano desde Lago Puelo, charlando de todo un poco de lo que es la actualidad del fútbol, un gran fanático de River Plate, que bueno, tuvo que ver cómo Boca le metió dos goles al final del partido, ¿no? Qué trágica la historia. Y bueno, también recordemos lo que fue la victoria de los Bemules de la localidad de Lago Puelo, que jugó contra el BRC, una espectacular jornada deportiva de rugby que estuvo disfrutando. Bueno, escuchamos un poco de música y seguimos con Deportes Boca. So that's the way you got to think about it, really. A convention of nightclubbing, pretty much from lunchtime until, well, the next lunchtime. Back-to-back parties. But it works. It really works. It's a really creative space. It means so much to the people that make this music to see it work and to see what their peers think of it. And no greater example of that than this guy. Pretty made his name in Miami. David Guetta, first single from his brand new album featuring none other than Kelly Rowland. Check it out. Thank you. is Pete Tong. Complicated. Radio 1. To the weekend. Radio 1. One. Takes over. Salvador, the Bahia Carnival, to about a million and a half people, go absolutely nuts everywhere. Walter. Gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.

En la promocional A, en tercer lugar está el 306 Pelech Federico de Esquel con 128 puntos. En segundo lugar el 305 Ripa Ignacio de Esquel con 145 puntos. Y en primer lugar Maximiliano Pellegrini con el número de moto 450 de El Bolsón con 155 puntos en este campeonato. Bueno, y la promo B, que ya fue la categoría que ya se definió, en tercer lugar el 603 Simeone Giovanni de Esquel con 87 puntos, en segunda colocación el 604 Luquet Tomás de Lago Puelo con 141 puntos, y primero, liderando el campeonato cordillerano de la promocional B, ya campeón, el 602 Balas Gabriel con su CR de El Bolsón, 202 puntos, ha disputado todas las fechas de este campeonato de enduro cordillerano, así que espectacular lo que ha ido, ha logrado salir tres veces primera colocación y tres veces segundo lugar, así que su peor puesto fue el tercero, que logró en Esquel, que logró aún así 25 puntos, así que este es el campeón de la promocional B, que aún así van a estar disputando la octava fecha del campeonato cordillerano, la etapa final, ¿no? La última fecha, 10 y 11 de noviembre, pero aún así la felicitación para el promo B campeón, que ya no lo puede alcanzar su principal oponente Luquet Tomás de Lago Puelo, que lo tenía muy pero muy cerca, pero había que pasar un acierto de algunas derrotas y otras victorias, que era lo único que podía llegar a definir quién era el campeón, pero bueno, ya no se discutió más, así que en Bariloche logró salir campeón Luquet Tomás, digo Balas Gabriel, ¿no? Y Luquet no pudo, lamentablemente no lo pudo alcanzar. ¿Cuál era la lógica que tenía que pasar en estas últimas dos fechas? Balas Gabriel tenía que haber quedado en la cuarta colocación y Luquet tenía que salir primero en las dos fechas. Bueno, recordemos que en la última salió primero Luquet, pero aún así quedó segundo Balas y esto logró que salga campeón Balas en la promocional B. Bien. Vamos a hacer un poco de recordar las cosas que se estuvieron disputando, ¿no? Tenis en El Bolsón, ranking general singles femenino, categoría A, primero Vanina Bruno con 1000 puntos, categoría B, en segundo lugar Analia Salazar, 650 puntos, y tercero Giselle Gino con 650 puntos. En tenis acá del Bolsón, puntajes del último torneo y ranking general. En tercer lugar, Rodrigo Suárez. En segundo lugar, Lucas Meselso con 400 puntos. Y en primer lugar, Antu Velasco en el torneo categoría B, octubre 2012. Bien, vamos a repasar un poco qué estuvo pasando en la Premier League en Inglaterra. Tenemos algunos partidos muy pero muy interesantes que estuvieron disputando el día sábado, como Aston Villa empató 1-1 con el Norwich City, Arsenal le ganó 1-0 al KPR, el Reading y el Fulham en un partido muy pero muy peleado empataron 3-3, Wigan Athletic le ganó 2-1 al West Ham United, Stoke City y Sunderland empataron sin goles. Manchester City con gol de Carlitos Tevez a los 60 minutos del segundo tiempo le ganó al Swansea City en el estadio de Manchester. La verdad que un partido muy pero muy espectacular, el gol de Tevez, un golazo de muy pero muy importante. Everton empató 2-2 contra el Liverpool con dos goles del uruguayo Luis Suárez. Newcastle United le ganó 2-1 al West Bromwich. Chelsea perdió 3-2 contra el Manchester United. Y atento a esto, porque tuvo dos rojas el gran jugador Fernando Torres, el niño Torres, nombrado en España, que pasó por el Atlético Madrid. Después se pegó una vuelta por el Liverpool y ahora fue echado en el minuto 67 en el equipo del Chelsea. También el Branislav Ivanovic también quedó expulsado del Chelsea. Pero bueno, un 3-2... La verdad que bien, bastante bien, ¿no? Para este equipo, para Manchester United, porque tranquilamente con dos jugadores menos que tenía en el Stamford Bridge, en la ciudad de Chelsea, ¿no? En el Chelsea, en Londres, perdió así este gran equipo, pero bueno, con dos rojas encima era muy complicado no, que no haya sido una algo más abultado, ¿no? Porque 3-2 está bien, pero pudo haber sido peor. Pero bueno, aún así al Chelsea no lo tocó nadie, sigue puntero con 22 puntos, segundo Manchester United con 21 puntos, tercero Manchester City con 21 puntos, cuarto Tottenham con 17 puntos y quinto Everton con 16 puntos. Los goleadores de esta Premier League, Dembaba con número 19 hizo un total de 7 goles. El uruguayo Luis Suárez también ha logrado hacer 7 goles y Robin Van Persie, el holandés, con su casaca número 20 ha logrado hacer 7 goles con 5 de jugada, 1 de cabeza y 1 del tiro de penal. Bueno, y a ver qué se viene ahora. Para la próxima semana se van a estar disputando algunos otros encuentros amistosos internacionales. Un poco de UEFA Europa League también se va a poder disfrutar. Hay que ver qué es lo que puede estar llegando en la semana, que se van a reactivar las supercopas de cada uno de los países, tipo la Copa del Rey, la FA Cup, la Serie Cup en Inglaterra, ¿no? Y algunas, la Copa Italiana, el calcio italiano, ¿no? Algunas otras copas que se van a ir activando de a poco, que se van a jugar los 32avos de final durante la semana. Y bueno, también se viene una fecha más del torneo inicial, hay que ver cómo se va a estar disputando. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las ligas inglesa, española, que siguen avanzando pie a pie. Bueno, esto ha sido todo y nos volvemos a ver el próximo domingo a las 20 horas acá en Deportes Goga. Little bad girl, little bad girl, little bad girl. body is never too much. Keep me doing too much. 10 to 1 of me, I can handle that love. Bottles in my reach, we can all get buzzed. Holler, cause I'm feeling whatever, it's no rush. So many boys in here, where do I begin? I see it's wood, I'm about to go in. Then he said, I'm killing my friend. He got to thinking, and that's what he said. Where them girls at, girls at? Bryson, 2 years ago I renewed my license. Anyway, why not start my verse like that? You can suck a dude, you can suck on a ball sack. No, no, I don't endorse that. Pause that, abort that. Just the other day, I go to London. Two of their kids in the street, paparazzi, all that. Hey, hey, what can I say? Day to day to day to day. Coming through the club, all the girls in the back of me. This ain't football, why the fuck they trying to tackle me? Really? I peed to it at the bar like Billy. Looking like he won a good time like Billy. Said he got a friend from my homegirl, Lily. Lily, Lily, Lily. Lily. I'm here with my friends. She got me thinking, and that's when I said, where them girls at, girls at? Where them girls at, girls at? Where them girls at, girls at? So go get them, we can all be friends.